Qué lindo presentar un proyecto que se llama Boas Novas, un proyecto itinerante que pasea por escuelas, por plazas, por clubes o por bibliotecas, llevando libros, llevando arte, llevando juegos, entendiendo la interacción con la educación pública y llevando también allí propuestas que tienen que ver con la educación a veces denominada como no formal y poder poner una dinámica de la educación popular también en los contextos de la educación pública. Está con nosotros Luis Valentini, uno de los protagonistas de Boas Novas, este proyecto itinerante. Luis, gracias por pasarte y por venir aquí en un día tan difícil para moverse en la ciudad, ¿no? Sí, difícil, bueno, pero por suerte pude llegar. Bueno, muchas gracias por presentarnos así. Es una síntesis muy buena la que vos hacés. Y bueno, nosotros empezamos esta propuesta hace 9 años. Éramos un grupo de amigos que nos gustaba la literatura infantil. Habíamos hecho algunas experiencias de bibliotecas en contextos de asentamientos, de villas. Y llevábamos nuestros libros y hacíamos actividades con los chicos. Venimos del campo de la recreación. Y entonces, bueno, pensamos que podíamos abordar la cuestión de la lectura desde el juego, ¿no? Entonces armamos esta propuesta que tiene que ver con la lectura, con la literatura, intercambiada con el juego y con digamos, con la dinámica, con el tiempo libre, con la recreación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí vamos. ¿Y cómo se abre en camino para llegar, digo, a una plaza, a un club? ¿Cómo se van estableciendo los contactos de decir, vamos con una propuesta a tal lugar y con esta dinámica que hemos inventado, ¿no? Y mira, a esta altura nos llaman. A esta altura tenemos propuestas en el Circuito Cultural de Barracas, bueno, pudimos ofrecer nuestra propuesta también en algunos espacios del gobierno de la ciudad que visitaba hospitales y entonces, bueno, pudimos ir a armar dispositivos allí. Y bueno, lo de las plazas y parques es más fácil, porque es una cuestión del tú a tú y de qué estás haciendo vos, qué hago yo, y bueno, y contarles la propuesta y lo armamos y listo. Y por ahí la propuesta más institucional es que vamos a escuela, vamos a maternales, a jardines, a escuelas. Allí entramos en las bibliotecas de las escuelas, que en general están así como bastante petrificadas. Hay como mucho, digamos, el orden prima. Y entonces, nada, nosotros hacemos un lío bárbaro con los libros. Llevamos nuestros libros, ¿no? Conseguimos un convenio con diferentes editoriales nacionales importadas. Y entonces, bueno, nada, también estudiamos un poco, somos especialistas en literatura infantil. Y entonces la selección hace que, digamos, Esa variedad y esa riqueza explote en la biblioteca y explote en las escuelas. ¿Y cuáles son las dinámicas, para que nos des un ejemplo, de qué pueden llegar a hacer cuando llegan a una biblioteca o una escuela pública? ¿Qué tipo de propuestas se pone en juego ahí? Bueno, primero nos parece cuando vamos que lo lindo es poder encontrarse con alguien que les cuenta, que les lee, ¿sí? Pero no solo nosotros pararnos del lugar de los que damos, sino que lo que leemos son libros álbum. Son libros en donde nosotros leemos las letras, pero lo que sucede en las imágenes de esos libros es que pasan otras cosas a veces. La imagen y el texto dialogan, a veces están en contra, a veces se complementan. Entonces lo que sucede con los niños es que yo estoy diciendo algo, pero en la imagen está pasando otra cosa. Entonces ahí empieza a armarse un lío bárbaro. Y ya la lectura no es todos quietitos y calladitos, sino que empieza un debate de qué es lo que está pasando, qué es lo que está queriendo decir. Los pibes hablan y nosotros habilitamos esta cuestión de que los chicos puedan hablar mientras se lee, ¿no? Que se pueda debatir, que se pueda decir. Paramos la lectura, charlamos, volvemos a retomar. Hemos estado en maternales y en jardines, en donde con niños de 2 y 3 años, hora y media, digamos, ¿no? Con esta cuestión de los debates. Entonces, uno de los fuertes nuestros es el libro álbum. El libro álbum que nos permite este tipo de actividades en donde los chicos son protagonistas de las lecturas, por más de que no sepan todavía la lectura escrita, ¿no? Claro. Entonces, como manejan la lectura de imágenes, nosotros le damos más para leer estas imágenes, y entonces ahí ya no trabajamos desde la comprensión lectora y esas cosas que todavía están ahí en boga en las escuelas, sino que desde el arte, desde el goce estético, desde el disfrute y desde la construcción de sentidos. Uh-huh. ¿No? Si tienen ganas de contactarse con ellos, de conocer más de la propuesta, en Facebook los pueden buscar como Boas Nova, Centro Cultural Infantil Itinerante. Y quería preguntarte también por estos tiempos que corren, en los cuales imaginamos que los pibes entran en dinámicas con el teléfono celular, con la computadora, con cantidad de cosas, y ustedes llevan una propuesta que por momentos parece de antaño a las velocidades contemporáneas, ¿no? Que es llevar el juego, el cuerpo, el libro. Sí. Te voy a contar la experiencia en colonias. Colonias de vacaciones. Tenemos profes, en general, muy buenos de educación física, y de entrenadores incluso, que trabajan en colonias, llevan adelante un grupo y son excelentes. Y tienen a veces dificultades con los grupos, porque los chicos no solo tienen interés en lo deportivo. Entonces, nosotros llevamos los libros, armamos un espacio de lectura, y los pibes están hora leyendo y no lo pueden creer. Y de a poco van incorporando la lectura a sus actividades, porque están viendo que lo que sucede es esto. Es increíble, digamos, ¿qué les pasa a estos chicos? Son esos quilomberos que están jodiendo todo el tiempo, que no paran, que no se enganchan en la actividad, y acá están enganchadísimos. Bueno, lo que nos pasa con el celular, con las nuevas tecnologías, es que no intentamos competir, sino poder brindar desde otro lugar esto de los libros, que para nosotros puede ser algo nuevo, digamos, ¿no? Lo habitual es el celular, la tablet, la compu. Bueno, el aporte nuestro hoy por hoy es de una manera copada, piola, desde el juego y desde la disponibilidad y desde la selección, poder brindarle historias y libros a los chicos. Luis, gracias por venir a contarnos esta experiencia, y obviamente quienes quieran arrimarse a esto pueden hacerlo a través de escribirles por las redes sociales en Facebook, Boas Nova, Centro Cultural Infantil Itinerante. Y también en estos contextos en los que estamos, está bueno ver proyectos que apuestan justamente a articular con la educación pública, incluso inventarse un trabajo entre ustedes. Esto que ahora se dice emprendedurismo, pero ustedes lo han creado desde los propios placeres, desde los propios conocimientos, y poder hacer eso con lógicas propias, ¿no? Sí. Gracias por la visita, Luis. Bueno, muchas gracias a vos.